Del 29 al 31 de mayo, Julia, se va a llevar a cabo en Resistencia, Chaco, el cuarto Congreso de Cultura organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Comentaba al principio, ¿te acordás cuando viajé a Mar del Plata? Sí. Ahí estuvimos participando del Congreso de Cultura, muy interesante congreso, pudimos charlar con un montón de personalidades representativas de la cultura, no solo de la Argentina, sino de un montón de lugares. En este caso va a haber representantes de todo el país, va a haber múltiples actividades, desde nuestras artesanías de las comunidades Kwong, Wichí, hasta una biblioteca móvil, la participación de Tonolec, la bomba de tiempo, que es a quienes estamos escuchando ahora de fondo, y que participaron también ayer del 25 de mayo, estuvieron ahí en la plaza, se estuvieron presentando, creo que con el Chango Spasiu, que estuvo la gente de la bomba de tiempo. En Chaco, en Resistencia, también van a participar. Además, va a haber un ciclo de conciertos del cual vamos a estar hablando solamente en unos minutos, pero si te parece, para arrancar, Julia, empecemos a escuchar a María Elena Troncoso, que es directora nacional de Acción Federal, que es responsable del Congreso y que nos adelanta algunas de las cosas que va a poder disfrutar la gente que esté a partir del 29 de mayo en Resistencia Chaco. Después de los tres congresos anteriores y para darle cumplimiento a esto que proyectó el Consejo Federal de Cultura y que tuvo como principal objetivo esto de reunirse cada dos años todas las autoridades que conforman el Consejo Federal de Cultura, es decir, las máximas autoridades de cada una de las provincias, allá por el 2008 se empezaron a reunir y como principal objetivo y finalidad de este consejo fue cada dos años generar, fundar en cada una de las regiones, elegir una provincia anfitriona y allí congregar a las delegaciones oficiales de todas las provincias del país. Entonces, siguiendo como este leitmotiv, es que estamos reuniéndonos en Resistencia la semana que viene, 29, 30 y 31 de mayo, también para dar cumplimiento a esto tan importante que es esencial seguir cumpliendo, ¿no? Y que si bien debíamos reunirnos en 2012, se creyó que era fundamental pasar la fecha al 2013 para dar cumplimiento a esta conmemoración también de la Asamblea del año 13, porque también vamos a tener dos mesas, además de las mesas que tratan los temas de los ejes, que son la integración latinoamericana, procesos identitarios, economía y valor de la cultura, educación y cultura, desarrollo local, comunicación, igualdad social. Además de estos temas, vamos a estar con dos mesas especiales en conmemoración de la Asamblea del año 13, una referida puntualmente a la Asamblea y su importancia histórica, relacionada también con el revisionismo histórico que llevamos adelante hoy. De esta manera estamos cubriendo históricamente y dando cumplimiento al lema del Congreso, que es Políticas para el Desarrollo Local y Regional en el Nuevo Milenio, hacia una soberanía cultural de la patria grande. Lo que hay que destacar en este Congreso, y quizás son las dos grandes líneas que lo atraviesan, es la reflexión sobre el desarrollo local y sustentable de cada uno de los municipios, y por eso estarán allí para darnos cuenta de ello los responsables de cultura municipal, pero en el contexto latinoamericano, en este contexto de la patria grande en el que estamos insertos y que por suerte estamos viviendo y poniendo en hechos y comprobando esta utopía con la que soñaron tantos, ¿no? La Unión Latinoamericana. Esas son como las dos grandes líneas que atraviesan lo local y lo latinoamericano. Y seguimos hablando sobre el cuarto Congreso de Cultura organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Recién estábamos escuchando a María Elena Troncoso, que es la directora nacional de Acción Federal responsable de este Congreso. Pero a ver, hay un programa en particular en el cual decidimos focalizar parte del informe que tiene que ver con un ciclo de conciertos titulado La Música Interior, con jóvenes y consagrados intérpretes de la música folclórica, Juan Falú, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Raúl Carnota, entre muchísimos otros. El objetivo es el intercambio entre artistas de todo el país, pero también realizar algo así como un mapa musical de la Argentina. Encargados de esta organización, encargados de seleccionar a los músicos, estuvieron Juan Falú y Liliana Herrero. Con Liliana Herrero estuvo charlando el señor Eric Domer y esto nos decía con respecto a la convocatoria artística para la música interior. Una idea preciosa que siempre tuvimos con Juan Falú, y la verdad es que él fue el que hace muchísimos años, cuando hicimos el disco Leguizamón Castilla, que fue en el 2000, se le ocurrió esa expresión, la música interior, ¿no? Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Carlitos Villalba, uno de los que organiza este congreso y este encuentro, recordó esa expresión de Juan y así fue que le pusimos el nombre, que era un nombre problemático, no es que necesariamente es un nombre que uno dice, bueno, uno garantiza realmente que porque haya un representante de cada provincia está representada la música interior. Entonces nosotros con Juan, ¿qué decimos? Decimos, este es un mapa posible, este es un mapa posible, hay muchísimos más músicos por cada provincia, ¿se entiende? Entonces, decidir quiénes eran los que iban y todo eso fue una tarea muy ardua, muy difícil y muy comprometedora, y nosotros nos tranquilizamos solamente cuando pensamos así, cuando pensamos vendrán otros congresos, vendrán otros encuentros de música interior y vendrá otro mapa posible de la Argentina, ¿se entiende? Porque si no, es muy complicado para nosotros y es una altísima responsabilidad. Así que en ese sentido estamos preocupados pero contentos, digamos, porque finalmente estamos consumando un mapa posible de la música interior. Cuando canta con la caja, hace llorar la chirlera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. La idea es plantear un repertorio, que eso sí lo planteamos Juan y yo, que somos como los coordinadores, los que fuimos convocados por otra gente, por Carlitos Villalba, por ejemplo, a coordinar esto, entonces lo activamos sabiendo que esos músicos se van a encontrar allá, porque nosotros vamos dos días antes, todos vamos dos días antes del concierto, nos vamos a alojar en un lugar donde se pueda ensayar, y lo que planteamos fue trabajar sobre autores que son fundamentales. A mí me parece que va a producir un encuentro precioso y un intercambio fundamental, que eso es muy, muy importante. Y ojalá esto llegue a las escuelas y llegue a todas las instituciones, digamos, que quieran tenerlo para que vean este mapa, ¿no? Esto que hemos logrado armar en esta oportunidad. Y que por estos zorritos a los que tienen les roba. Ahí estábamos escuchando a Liliana Herrero, responsable junto a Juan Falú de la convocatoria artística para la música interior, este ciclo maravilloso, digo, muy importante, y que la intención es que después circule por los colegios, que esa música empiece a tener otro tipo de repercusión, un espacio que abren una cantidad de grandes músicos para nuevos artistas que se están presentando en el ámbito nacional. Florencia Bernales es una joven folclorista de madre argentina y padre peruano, cantó en su infancia en el coro de niños del Teatro Colón, en la adolescencia exploró distintos estilos como el jazz, los cantos afrocubanos, la ópera y la música de cámara. Estudió música en Londres y en Berlín y es parte de estos artistas que van a figurar, que van a estar en Resistencia Chaco en el cuarto Congreso de la Cultura, y sobre esta intervención, sobre su participación y el lujo de haber sido elegida por el señor Falú, nos presenta, le habló a Eric Domerck Florencia Bernales. Yo soy porteña de nacimiento, pero digamos, crecí en el Perú. Mi mamá vino con la panza a tenerme acá y después volvimos al Cusco, donde vivíamos. Y bueno, crecí muy marcada sobre todo por la música andina del Perú y criolla, ¿no? Por ahí más que la música afro, que acá capaz que es un poquito más difundida. Y bueno, me marcó a fuego. Yo escucho toda esa sonoridad andina que compartimos acá en el norte de Argentina y me mueve una vena muy profunda, me emociona. Y me marcó, bueno, canto mucho folclore peruano, valses peruanos, sonderos, sobre todo lo que es criollo, ¿no? Bruna, bruna, nació María y esta es la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo. Una felicidad inmensa el ser convocada y ser reconocida en este marco, ¿no? De algo tan tan grande y tan importante como es un congreso nacional donde va a haber representantes de todas las provincias y donde convocan, ¿no? Donde los pares, pares, en algunos es como demasiado decir para mí, ¿no? Pero realmente hay maestros del folclore que yo admiro muchísimo, y estar dentro de la programación junto a ellos y junto también a otros jóvenes como yo, que están empezando todavía, me llena de alegría y de orgullo. La verdad es una felicidad inmensa. Negra, cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. La convocatoria me llegó a través de Juan Falú, porque para el espectáculo, para la noche en la que yo participo del Congreso, que es el espectáculo La Música Interior, Juan Falú y Liliana Herrero convocaron cada uno a artistas con los que han trabajado, y yo estuve dentro de la convocatoria de músicos a quienes llamó Juan Falú, y voy a estar haciendo un tema junto a él, y si no me equivoco Andrés Pilar, y también vamos a hacer otro tema con Rubén Lobo, Sebastián Enríquez, Marcelo Chiodi y Juan Falú. Esa va a ser mi participación dentro de este espectáculo, que es la noche del 29, que se llama La Música Interior, y donde hay una enorme cantidad de músicos que participamos, como Carlos Aguirre, Carlos Moscardini, Casiana Torres, Coqui Ortiz, Eduardo Guajardo, Facundo Guevara, Fernando Cabrera, Jorge Marciali, Lilian Saba, Lucho Hoyos, Luis Chazarreta, bueno, podría seguir leyendo toda la lista. Omar Moreno Palacios, Nini Flores, Rolando García Gómez, Vitillo Ábalos, imagínate, cómo no voy a estar contenta de estar una noche compartiendo un concierto con todos ellos. Ahí estamos escuchando a Florencia Bernales, si se quiere, la parte joven, los nuevos artistas que van a figurar, que van a estar en estos conciertos de La Música Interior, que se van a realizar en Resistencia Chaco, en el cuarto Congreso de Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, algo que el que pueda va a poder disfrutar, y en Resistencia, si no, los mantendremos al tanto de lo que sucedió en este Congreso de Cultura.